En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos nueva semana en este martes, que parece un lunes, martes 11 de abril de 2023, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que volvió a perder. Nada nuevo por la oficina. Te saludamos desde la Radio del Deporte, desde el 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Segundo partido de la era Sebastián Becasese, segunda derrota. Abde, un marroquí criado en el barrio de Carrús, sentenció al Elche en el Sadar en los últimos minutos. Dos goles del internacional marroquí, que pudo ser franjiverde, impiden al Elche puntuar en el Sadar, pese a adelantarse con un gran tanto de Tete Morente. Becasese siguió apostando por Mascarell de central, por un central de centrocampista, John Chetaulla, que llevaba cuatro meses sin jugar, y sobre todo sorprendió en los cambios en la segunda parte que condenaron al equipo. Es cierto que se lesionaron hombres importantes como Fidel y Tete Morente, pero los cambios fueron defensivos, sobre todo el de Diego González, un central, lo que aculó al equipo mucho más atrás. Llegaron a juntarse hasta siete jugadores defensivos. Y eso hizo que el equipo diese dos pasos atrás y Osasuna dos al frente, con un Abde que se salió. Con esta derrota, el Elche se coloca ya a 16 puntos de la salvación, a falta de tan solo 30 puntos en disputa de 10 jornadas. Los partidos y los resultados siguen dejando claro que no es una cuestión de entrenadores, sino calidad de plantilla. Pero ¿cómo se afrontan los partidos sabiendo que el equipo está camino de segunda división? Lo respondía así el técnico del Elche, Becasese. Porque somos profesionales, porque está la institución, porque está la gente, porque realmente la dignidad en la profesión tiene que ver con eso, ¿no? En los momentos adversos y difíciles, dar la cara y trabajar más y comprometernos más. Y eso lo están haciendo los chicos. Hoy tenía todos los jugadores a disposición, salvo en Teca. Y la verdad que puede ser que en un momento así, en otros plantel, eso no suceda. Entonces veo esa actitud de querer estar. Necesitamos también la recompensa, producto del esfuerzo, de algún logro que nos dé ese envión de autoestima, que trae el resultado, de confianza. Pero insisto, creo que lo que hicimos en el primer tiempo muestra a la clara de que el equipo viene en ascenso y que tenemos que seguir insistiendo con ese camino. Pues insistir en ese camino de momento solo está trayendo derrotas. Es cierto que por momentos, sobre todo en la primera parte, el Elche pues hace una buena primera parte, incluso se adelanta en el marcador, pero claro, no le da para ganar partidos. Y es que si lo apuestas todo a defender, siendo el equipo más goleado, pues huelgan comentarios. Un Elche Club de Fútbol que, como digo, está ya a 16 puntos de la permanencia, máxima diferencia en lo que llevamos de temporada. Además, con algún daño colateral importante, Fidel vio la quinta cartulina amarilla y no podrá estar frente al Girona el próximo domingo a las 2 de la tarde. Se une a la baja de Carmona. Eso sí, Randy Enteca ya entrena con normalidad y podría unirse a la convocatoria. Un Elche Club de Fútbol que, recordamos, tiene por delante ya muchos partidos ya con horarios definidos, como por ejemplo, lo sabíamos, el de las 2 de la tarde, la hora de comer, el próximo domingo a las 2 en Girona, el domingo siguiente, domingo 23, el Elche recibe al Valencia a las 2 de la tarde, y esa semana empieza

AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Aloha, festivaleros! Del 31 de marzo hasta el 23 de abril, vuelve el Aljub Oasis Market Fest, con el musical tributo a Coco, food trucks, market, artesanía, talleres de reciclaje y el espectáculo inédito Circo Oasis. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo. La sintonía de Teleelche en Radio Marca es martes, pero paramos, como si fuera un lunes, porque ayer fue festivo y así será la semana que viene también. Segundo lunes de Mona aquí en nuestra ciudad y creo que en San Vicente del Raspeig, los únicos sitios que son festivos. Vamos a iniciar la tertulia. Saludamos a Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol. Logan, ¿qué tal? Buenas, Paco. Buenas, ¿todo bien? Todo muy bien. Bien. También tenemos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Todo bien también por aquí? Muy bien, todo muy bien. ¿Descansados de los días libres y esas cosas? Sí, sí, sí. Vienen bien, vienen bien. Bueno, lo que no cambia es el Elche, que el otro día nos volvió a decepcionar. Y no porque no esperes que pueda perder, pues en Pamplona, campo difícil, contra un finalista, flamante finalista de la Copa del Rey, que lo está haciendo también muy bien en la Liga. Entra dentro de los parámetros de que el Elche pierda en ese campo y que pierda prácticamente todos los partidos porque está hundido en el puesto de colista. Tiene la plantilla más barata de Primera División y, bueno, pues lo normal es perder contra equipos que se están jugando todo todavía, ¿no? Pero después de hacer lo más difícil, que es adelantarte en el marcador, incluso hasta ya no tienen la coartada de los árbitros, porque el otro día te pitan un penalti y te lo quita el VAR, gracias al VAR. O sea que ya no te vale ni esa excusa. Vale, haces una buena primera parte, te pones por delante en el marcador, con un gran gol de Tete Morente, que insisto, una primera parte muy aceptable. Y en el segundo tiempo todo se tuerce con lesiones. La de Fidel y la de Tete Morente, que eran hombres importantes. Pero eso no vale de excusa, porque decía Sebastián Becasés en rueda de prensa, es que se nos lesiona dos jugadores importantes. Y no, la clave está en los cambios, porque tú haces cambios defensivos, metes otro central más, Diego González, que se junta con Pedro Vigas, que se junta con Omar Mascarell, que se junta con John Chetaulla, que está jugando de central, que se junta con Carlos Kler, con Lautaro, que también... Siete jugadores defensivos. ¿Qué pasa? Que te metes atrás, das dos pasos atrás, Osasuna, que va perdiendo, da dos pasos adelante, y si dijeras, bueno, pero es que somos un equipo que sabemos defender. ¡No! Eres el equipo más goleado de Primera División. ¡No juegues a eso! Además, lo tienes todo perdido, estás descendido virtualmente. ¡Juégatela a ser valiente! Pues yo de verdad no entendí los cambios, que además le salieron mal. Y ojo, no lo digo ahora que puede ser ventajista. En la retransmisión, en cuanto hizo esos cambios, dijimos, lo normal va a ser no que te empaten, sino perder el partido. Porque no vas a saber aguantar, no lo has hecho en toda la temporada. Y bueno, pues, insisto, una derrota que entraba dentro de la lógica, pero que duele por cómo se produce. Lolo, ¿Qué visión tienes tú del partido? A ver, yo creo que lo has dicho perfectamente todo clavado. Es que es exactamente lo que has dicho. Es que no puede ser, sabiendo cómo estás, de jugártela como... Y además se le veía en el banquillo como un poco perdido. No sabía cómo gestionar eso. Entonces ha hecho unos cambios que no tenía ni sentido, porque al final dices, tengo a Josán... Tengo jugadores que Collador puedo poner antes. Es que al final son cosas que dices, pero no ha sabido gestionar bien estos cambios y estas situaciones. Y un entrenador tiene que saber en cualquier momento del partido saber reaccionar rápido, pensar más rápido, ver rápido y cómo actuar. Porque al final, entre comillas, es verdad, la ha cagado él. Es que es así. ¿Por qué? Porque el cambio no ha sido lo adecuado. Y los jugadores están intentando hacer una buena primera parte, porque no tienes nada que perder. ¡Qué maldad! Intenta hacer como estabas ahí, apretar e intentar. Aunque estás fuera de casa, no pasa nada, porque al final, ¿qué maldad? Ahora mismo, ¿cómo estás? Da igual, por lo menos disfruta. Puede ser que eso te puede permitir de soltarte, de jugar un poquito y hacer jugadas y eso, pero si te metes atrás... Va a pasar lo que va a pasar. Fíjate, Lolo, hasta te compro que si tuvieras 15 puntos más y estuvieras como el Valladolid, como el Valencia y tal... Te lo compro. Te lo compro y dices, bueno, es que nos hacen falta tanto los puntos que quiero ese 0-1 defenderlo como sea. Eso te lo puedo comprar, pero esta situación, caso, no tiene que sentido. Estás descendido virtualmente... Es que no tiene sentido. En todo lo que está... No tiene sentido. Porque además se están matando más tus propios jugadores que están en el campo. Dice, pero ¿para qué me metes más jugar atrás? Es que como, no vamos a poder aguantar el balón adelante. No vamos a tener jugadores que puedan hacer jugadas. ¿A qué juegas? ¿Al final? ¿A sufrir? No. Entonces ahí sí que... Pero bueno, ya sabíamos lo que iba a pasar. Entonces el tema es fastidia porque te queda poco. Suéltate. No que disfrute, porque es jodido disfrutar en estas situaciones. Pero por lo menos, dalo todo. Sí. Juega. Sí, es muy difícil. Sí, sabemos que es muy difícil porque además los rivales... Todos están jugando algo. ¿Todo? Y tú ya prácticamente no te estás jugando nada. Y en los momentos de enorme equilibrio, el que se está jugando algo se nota. Y al final, fíjate que hasta luego, creo, José Antonio, en las manifestaciones, Pere Milla hablaba, decía, es que nosotros nos hemos metido muy atrás. O sea, hasta los propios futbolistas lo decían, ¿no? Sí, el mensaje de los futbolistas que hablaron tras el partido era muy claro. Nos ha faltado tener más la pelota, nos hemos metido muy atrás. Tanto Pere Milla como Carlos Clerc lo reconocían en los micrófonos tras la derrota. Y a mí la sensación que me quedó es de un sabor muy, muy amargo, Paco, muy mala sensación. Sobre todo porque el Elche, después de una muy buena primera parte muy aceptable en la que te vas por delante al marcador, echas por tierra todo ese buen trabajo en los segundos 45 minutos. Yo creo que el cambio es verdad que viene por lesión de Tete Morente, entra Diego González. Para mí esa sustitución es lapidaria, porque encima el mensaje que manda es clarísimo. Quitas ahí a un extremo que es verdad que en tareas defensivas está haciendo ahí de carrilero, echando una mano en defensa. Tete Morente estuvo muy bien en Pamplona, marcó el gol, ese 0-1, pero es que el mensaje que lanzas a tus propios jugadores con ese cambio es lapidario. Yo creo que los goles de Osasuna eran cuestión de tiempo, viendo el planteamiento en la segunda parte. Después se lesiona Fidel, que es el único jugador que te puede dar un poquito de posesión de balón cuando realmente lo necesitas, y yo creo, Paco, que es el gran responsable de la derrota en Pamplona. El equipo hizo un buen trabajo en la primera parte. Yo creo que no acaba de convencer a nadie eso de colocar a un defensa, o en este caso a un central como John, en la posición de pivote. No lo digo por el chico, porque creo que John hizo un partido muy aceptable teniendo en cuenta todos los condicionantes. Se lesionó a principios de diciembre de gravedad, esa rotura en el peroné, y llevaba mucho tiempo inactivo. Yo no sé si cuando él se estaba formando en las categorías inferiores del Villarreal, esa posición de pivote ya la trató, pero es cierto que nos sorprendió a todos, ¿no? Y creo que la primera parte, Paco, en general fue bastante buena. El equipo prácticamente no sufrió, quitando una ocasión bastante clara de Quique Barja. Pero es que más allá de eso, el Elche tuvo también sus opciones con Luca Alboyé, buenas oportunidades, el gol de Tete Morente, que es un golazo, con esa asistencia medida de Omar Mascarell, que está siendo el mejor en estos dos partidos y que está dando una masterclass de cómo tiene que ser un defensa central, y eso que no es su posición natural. En definitiva, Paco, me duele mucho la derrota del otro día, sobre todo por eso, porque el equipo demostró en los primeros 45 minutos que, pese a todos los condicionantes adversos, puede seguir compitiendo de tú a tú en primera división, y queremos ver un Elche valiente y no un equipo que se esconda atrás, que se meta en su propia área, cuando a lo largo de toda la temporada solo se ha dejado una vez la portería a cero, y es que los goles de Osasuna eran cuestión de tiempo. Y ahora hablamos de los la propuesta táctica de Sebastián Becasese, pero dijo tras el partido que estoy probando ya cosas de cara a la próxima temporada. Si es así como va a jugar el Elche la próxima temporada, Gallito de segunda, con un central jugando en el centro del campo, por mucho que Becasese diga que John en el Villarreal jugaba en esa posición, se vio claramente el otro día, después de 4 meses inactivo, que no es su verdadera posición. Y aunque lo hubiera hecho muy bien, aunque el Elche hubiera ganado, a mí no me convence cuando pones a un jugador que no es su posición, como el otro día Carmona. Sí, le puede dar mucho aire al equipo, pero no es su posición. Y en el centro del campo es donde se gobiernan los partidos. Ahí necesitan jugadores específicos. Y Lolo, que lo hemos dicho mil veces, cada jugador rinde mejor en su puesto. Lo de los experimentos, probaturas, como lo de Omar Mascarell. Vale, lo está haciendo muy bien, te lo compro. Pero es a costa de perder a Omar Mascarell 10 metros más adelante, donde se gobierna el fútbol. Y tienes a Omar Mascarell de central-central, no es que es el tercer central que baja a subir la pelota, no, es central-central en estos dos partidos, y en el banquillo tienes a Gonzalo Verdú, a Rocco, a Diego González, a Lisandro Magallán. ¿Para qué quieres tantos centrales? Te pregunto por los cambios tácticos, que ojo, yo sé que, y entiendo que Becasese lo hace con la mejor intención, porque lógicamente lo que quiere es conseguir resultados, pero ¿de verdad vas a hacer pruebas de cara a la próxima temporada a costa de perder todos los partidos y que no llegues tú a entrenar la próxima temporada? Porque esto al final son resultados. Lolo, ¿a ti los cambios tácticos que está haciendo el míster, qué te parece? Primero, si a poner a Mascarell de central, ya es un buen mensaje que le está mandando a Magarán, a Rocco, a Verdú, a todos, que no valen, así de claro. Entonces, tú lo que es poner atrás para que te dé este equilibrio que él te está dando en medio centro, que te lo haga atrás de centrales y que te da tranquilidad, serenidad, salida de balón y esta experiencia de jugador top que es que Mascarell. Entonces, eso te lo puedo comprar, pero por uno partido o dos. Ahora lo está poniendo a menudo y al final no lo veo muy claro, porque ¿quién pones delante de él? ¿Quién pones? Es que no te ¿quién sobran... tiene, ¿quién tienes que tiene la misma característica él que te puede dar este equilibrio en el centro? No, pero igual que dices que poniendo a Mascarell le está mandando un mensaje a los demás de que no, ¿no? Poniendo a John o a Carmona le están mandando un mensaje a Raúl Guti, y no te digo a Pape Cheik, que ya ni viajó y ya no estaba sancionado. O sea, yo creo que el mensaje, más que a los jugadores, es a Bragarnik. Mira todo lo que no me sirve. No, y además de esto, ¿qué estás preparando para el año que viene? ¿Pero tú crees que estos jugadores van a estar el año que viene contigo en segunda? Pero no, olvídate. La mitad no van a estar. ¿Qué va? Entonces, ¿tú crees que Mascarell va a estar en segunda el año que viene? ¡Olvídate! Son jugadores de primera división. O muchos nos equivocamos. Entonces, yo creo que ahí se está equivocando. Bueno, equivocando en el sentido que, como tú y yo pensamos, que quiere hacer lo mejor, intentar minimizar los errores. Seguro, seguro. Pero eso lo sabemos. Pero al final, no te vale. No te vale. Tú sabes la plantilla que tú tienes y los jugadores que hay. Entonces, tienes que adaptarte con lo que tienes y intentar sacar lo mejor rendimiento en el momento adecuado. Estos últimos partidos se vio un equipo valiente con Machín, un equipo que sí que consiguió hacer de tú a tú, a presionar arriba, a apretar y hacer cosas interesantes. Y es verdad, contra el Betis, es verdad que se vio un equipo así de que sí que se podía. Pero hay factores que han hecho que se perdía los partidos o empataran. Pero ¿qué quiero decir? Es lo mismo jugador que tú tienes ahora mismo. Entonces, no vas a inventar cosas que al final no es el momento. No puedes inventar cosas. Además, te está poniendo a John, que a mí me encanta este chaval, pero después de tantos meses, ponlo poco a poco. No te lo vas a quemar. Porque al final es que son detalles. Al final, y estás donde estás por detalles, y por los factores que al final no has sabido gestionar bien las cosas desde el principio. José Antonio, a ti tácticamente lo de Mascarell, lo de el otro día John, el anterior Carmona en el centro del campo, ¿te convence? Sobre todo lo de los defensas en el centro del campo, para nada, Paco. Luego hay otro detalle, le criticamos mucho a Becasese que el equipo por su culpa, por su responsabilidad, se metiera tan atrás. Pero si nos fijamos en el detalle del gol del empate, todo viene en una jugada a campo abierto en la que el Elche no repliega bien. Y eso que, como tú habías dicho, en titulares tiene hasta 6 defensas, más Mascarell, que está actuando en estos últimos 2 partidos como futbolista defensivo. También estaban Palacios, John, Vigas, Diego González, Lautaro Blanco y Carlos Clerc. Y todo nace de un saque de banda en el que perdemos la disputa aérea, Paco, ante Budimir, y ahí nos pillan en el espacio y el equipo no repliega bien. Ahí llega el 1-1 de Abde. Es decir, que el equipo sigue teniendo sus carencias. Omar Mascarell como central, entiendo que es un parche. Yo lo que le hemos visto en estos 2 encuentros, creo que está siendo el mejor del equipo, y eso habla también muy mal de los otros compañeros que tiene como centrales, que no han estado a la altura esta temporada. Yo creo que si el trabajo que le hemos visto a José Ángel Carmona y también a John el otro día en Pamplona no lo puede hacer Raúl Guti, pues apaga la luz y vámonos. ¿Para qué no gastamos 5 millones de euros? Por ejemplo. Sí, claro. Mucho desgaste. ¿Y para qué hemos fichado a Pape Cheik? ¿Para qué? Es que al final estás haciendo... es que es verdad, es porque que al final, cagada sobre cagada, sí. Porque al final es así. Esos 2 jugadores que hemos mencionado que están fuera de posición, ¿para qué los tienes ahí? ¿Para que metan pierna? ¿Para que te aporten energía? Eso no lo puede hacer Raúl Guti. Claro, y te puede dar que tiene más mejor fútbol, criterio, claro, con la pelota. Tiene mejor pierna que un defensa, ¿no? Pero mira, has dicho el primer gol, pero es que el segundo, sin quitarle un ápice de mérito a Abde, que la pone donde quiere, ¿pero por qué la pone donde quiere? Porque a 3 metros a la redonda no tiene a nadie apretándole. ¿Nadie? Si ves la imagen, hay 6 tíos del Elche dentro del área, pero nadie cubriendo a Abde, ¿no? Intentando evitar que le llegue el balón con claridad. Cuando Abde, además, perdóname, pero era el que estaba volviendo loco, a Palacios y a todo el que pasaba por esa banda. O sea, Abde precisamente había que atarlo en corto. Exactamente. Bueno, recibe con 3 metros a la redonda... Y dice, mira, la voy a poner aquí. No siendo un goleador, te marca un golazo. Estos futbolistas no te puedes permitir dejarle 1 metro o 2 suelto. No puedes. Tiene que estar un jugador que tú sabes que son tan dinámicos en los 3 primeros metros que si tú le dejas estos metros, te mata. Entonces, si tú no tienes esto en la cabeza, es decir, estar encima, no lo dejes ni respirar, entonces no lo vas a dejar incómodo y no lo va a poder hacer lo que él quiere. No, tú le vas a decir, yo quiero que sea de esta manera. No te voy a dejar que tú me haces el amor, otra vez el amor. Y no, yo voy a estar encima de ti y no te voy a dejar escapar. Pero el problema es que eso tiene que tener un líder que está en el banquillo o dentro del equipo que diga, vas encima, estar encima. No le dejes controlar. Es que claro. No dejes de controlar. Aprieta, bascula, cúbreme la espalda. No, es que si no hay comunicación entre ellos en el campo, es que ya estás perdido. Si no se hablan entre ellos para decir... Esas situaciones, circunstancias de está encima, apriétale, que si no te va a volver loco. Hostia, no es tan difícil de hablar. Y luego yo creo que el equipo estaba muy cansado, Paco. Fue un partido de muchísimo desgaste físico. Osasuna ya sabemos el tipo de equipo que es. Es verdad que encima no pudo contar con muchos de los titularísimos que tiene esta temporada. Yo creo que vimos a Pere Milla desfondarse completamente. Ya en los últimos minutos era una máquina prácticamente de perder balón porque físicamente ya no estaba. Gerard Gumbau, y sin embargo Becasese tampoco refrescó el equipo por ahí, ¿no? Es cuanto menos llamativo. Pues yo es que estaba pensando en los cambios, es que los veía tan claro. Dices, mira, quitas a Fidel, ¿quién puede jugar en esa, hacer eso? Pues por ejemplo Alex Collado, un media punta con libertad que tiene pierna para filtrar ese último pase. Tete Morente, ¿quién tienes para hacer ese Josan? Pues si es que lo sabemos todos. ¿Es tan difícil? No. Pero mira, esto es lo que sucedió. No, es que al final ha matado a sus propios jugadores en ataque. Ha matado a Pere Milla. Hacer esas jugadas que está solo ahí. Entonces tengo que correr yo como... De todas formas, insisto, creo que el resultado tiene una incidencia enorme por esas decisiones de Becasese, pero tampoco creo que haya que matarlo porque lleva 2 partidos y sus predecesores pues tampoco consiguieron mucho, ¿no? Aunque nos siga sorprendiendo la destitución de Pablo Machín. Es la mala imagen para los próximos partidos, por la afición, bueno, para todo, porque se está matando él solo. A ver si aprende del error. Sí, ojalá, porque al final eso es importante, que la gente quiera que una buena imagen hasta fin de temporada para el año que viene. Si entiende que fue un error, porque a lo mejor entiende que no fue un error, que fue todo Osasuna, que fue el partido de su vida. Espero que no, que yo creo que es un hombre muy... lo analiza todo mucho, se ve los partidos mucho, y yo creo que si vino con la etiqueta de un entrenador valiente, yo no entiendo los cambios del otro día en la segunda parte. Yo entiendo. 0-1, vamos a ganar 0-2. Pero, por supuesto. Pero otra cosa, insisto, es que tuvieras 27 puntos y dices que es que los puntos nos va la vida. No, es que no conoce el fútbol español tampoco, entonces se tiene que adaptar a eso también. Claro, y a veces a lo mejor le pedimos demasiado, pero vamos, no es culpa de él, en todo caso es de quien lo trajo. Por cierto, quien lo trajo ha colocado ni más ni menos que en Boca Juniors a Jorge Almirón, de entrenador, que tiene mérito, ¿eh? O sea, no olvidemos que Boca Juniors, el Real Madrid, el Barcelona de Argentina. Exactamente. Es que se ve de todo en pero bueno, el Almirón tiene otro cartel en Argentina. Exactamente. Porque ayer es cierto que llegó a ganar una liga con Lanús, ¿no? Y una con copa. Lanús consiguió varios títulos. Esa fue su etapa dorada, Paco, justo antes de venir aquí a su primera aventura en Europa, al Elche. Aquí empezó muy bien en su primera temporada. Luego ya sabemos todo lo que ocurrió, pero sí, cuanto menos es llamativo. Hay que decir que Jorge Almirón ya no es solo su última etapa en Elche, que no le salió bien, sino que ya ha enlazado tras varias aventuras allí en Sudamérica que de momento tampoco están dando sus frutos. Pues suerte a Boca Juniors. Y el mérito a Bragarnic, desde luego es su representado y sabe moverlo, sabe colocarlo, está claro. ¿Alguna cosita más, Lolo? No, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Está bien. Bueno, a ver si en Girona quedan 10 partidos. Escúchame, si ganas los 10 partidos, 43 puntos. ¿Qué te dice eso? Bueno, ojalá. Hoy he visto una película de dibujos animados igual, ¿no? Paco, he visto en redes sociales hoy un estudio de estos informáticos, una inteligencia artificial que le da el 99,9% de posibilidades al Elche de no descender. Y al Español el 60 y pico por ciento. O sea, que se aten los machos ahí. Los milagros existen, lo hemos visto con Elche. No hace falta acudir a la inteligencia artificial para saber que Elche tiene un 99,9% de posibilidades. Pero está bien que lo está diga. Bien, esa bueno. Inteligencia artificial seguro que ha dicho que Elche es el que más opciones tiene, el segundo el Español y el tercero el Valencia. Pero eso no hace falta una inteligencia artificial. Exactamente. Ver la clasificación. Y entender un poco de fútbol. Y de más o menos se ve venir. Pero bueno, ahí está. Lolo, placer, si el martes siempre podéis, porque el lunes es fiesta. Si sí, el, sí. El martes podéis, sí, aquí, por supuesto. Aquí os esperamos. A José Antonio no le digo hasta luego, que me va a contar lo de Kiko y lo del fin de semana. Hacemos una pausita y continuamos. Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Aquí continuamos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio, cuéntanos qué pasó con el gran Kiko Martínez. Espérate que no tengo ahora. Pues Paco, no pudo ser, como te decía, el pasado sábado por la mañana Kiko Martínez nos tuvo pegados al televisor desde bien temprano porque en Tokio se disputó la eliminatoria mundialista del peso pluma entre el púgil de Torrellano y el japonés Reiya Abe. El vencedor fue el nipón por decisión unánime de los jueces 119 a 109, 119, 109 y 117, 111. La verdad es que el japonés se mereció el triunfo porque fue el claro dominador de la mayor parte del combate, pero más allá de eso, Paco, para entender la grandeza de Kiko, que por supuesto se lo dejó todo en el ring y vendió muy cara su derrota, pese a la sangre que brotaba por un corte que tenía en su ceja derecha, Kiko ha colgado esta mañana un vídeo a través de sus redes sociales en el que se le puede ver entrenando ya en casa y con la cara todavía hinchada, es decir, que es un auténtico guerrero, no entiende de victoria ni tampoco de derrotas, solo de trabajo, y a sus 37 años recién cumplidos y pese a la desilusión que nos llevamos el sábado, él solo piensa en seguir hacia adelante con sus entrenamientos. Es un ejemplo como deportista y sobre todo como persona. Decía Kiko en Twitter: nací peleando, vivo peleando y moriré peleando. El sábado todos nos llevamos un palo muy grande porque Kiko Martínez se ha despedido del sueño mundialista con el que deseaba colgar los guantes. Respecto a ese combate en el Ariake Arena, destacar que la pelea no se decidió antes del límite, se disputaron los 12 asaltos y el japonés fue superior, aunque Kiko empezó muy bien, incluso en el segundo asalto llegó a conectar un golpe que hizo que su oponente se tambaleara. La pena fue que Abe se rehizo de una forma extraordinaria y aprovechó esa diferencia de estatura para dominar e impedir que Kiko se le acercara. Pese a las dificultades, Martínez fue valiente, tiró de casta y coraje, fue hacia adelante, muy ofensivo para arrinconar a su rival, pero Abe dominó la mayor parte del combate y así lo reflejaron los jueces en sus cartulinas, así que victoria merecida. La gran pregunta, Paco, es ¿ahora qué? Pues ahora Kiko se ha ganado el derecho a decidir cuál será el próximo paso en su brillante trayectoria deportiva, incluso si eso supone el final. Lo que está claro es que la de Tokio ha sido la última oportunidad de convertirse en campeón del mundo. Tras esta derrota, el ilicitano podría anunciar su retirada, pero sea como sea, y hay que decirlo bien claro, a sus 37 años Kiko Martínez es leyenda viva del boxeo nacional, tras haberse proclamado 4 veces campeón del mundo y 6 de Europa. Junto a Javier Castillejo, lo decimos siempre, es el único en España que ha logrado títulos mundiales en 2 categorías diferentes, supergallo y pluma. Pero más allá de eso, el de Torrellano, como decimos, es un ejemplo tanto como deportista como persona por todos los valores que transmite. Pues a pesar de la derrota y de que ya no pueda aspirar a ese título mundialista, muy grande el bueno de Kiko con esos 10 títulos, ni más ni menos, y con todas las grandes peleas que nos ha hecho disfrutar. Vamos con el repaso al fin de semana, José Antonio. En fútbol, Paco, en el grupo 6 de tercera, el ilicitano empató la semana pasada en el campo Diego Quiles 1-1 ante el Patacona. Se adelantó el equipo de Pato Graf a los 3 minutos de juego con un gol en propia portería, pero los visitantes pusieron las tablas en la recta final del duelo. El filial del Elche encadena 4 encuentros sin ganar, con un empate y 3 derrotas. Y el Athletic Club Torrellano perdió por 1-3 ante el Orihuela en el Isabel Fernández. Esta derrota deja prácticamente sin opciones de playoff al equipo de Carlos de las Cuevas a falta de 2 jornadas para acabar la competición regular. El Orihuela es el líder y está muy cerca del ascenso. Además, en la división de honor juvenil, empate del Elche en el campo del Real Murcia. 2-2 acabó el partido. Y en fútbol sala, abultada derrota del Clínica Blasco Juventud de Elche en Carrús 0-8 ante el Pescado Rubén Burela. Las blanquiverdes son colistas en la primera división femenina. Por cierto, antes de marcharnos, Paco, destaco 3 renovaciones importantísimas en el Athletic Go Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora. El presidente Juanjo Ávila y su junta directiva han cerrado la continuidad de la brasileña Ale do Nascimento y de las neerlandesas Pipai Wolves, que además es internacional con su país, y Tessa Bancil. Las 3 continuarán en el equipo ilicitano el próximo curso y esa es muy buena noticia. Estas renovaciones se unen a la de Clara Gascó, que se hizo oficial a finales de marzo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y antes de marcharnos, os recuerdo que la primera carrera Tele-Elche 7K Grupo Paredes Automoción corre por tu empresa. Ha presentado el diseño de su camiseta oficial, elaborado por la marca Luambi, la empresa valenciana textil, fabricante de ropa deportiva con sede en Paterna. Los 500 primeros inscritos recibirán junto a su dorsal esta camiseta con un diseño exclusivo que vestirá a los participantes. Además, todos los participantes, todos los corredores, dispondrán de una bolsa del corredor con la colaboración de la marca de calzado Pedro Miralles. La bolsa incluye una botella deportiva con agua de Grupo Paredes Automoción, buenos descuentos de Polo Club y otros obsequios de carácter y también de Tele Elche. Tenéis que daros prisa porque quedan muy pocos días para inscribiros en esa 7K Tele Elche Grupo Paredes Automoción. Lo dejamos aquí. Mañana más. Que seáis muy felices. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.